se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá, y acá y nos vimos a Honduras, como bien lo habíamos dicho, fueron las elecciones, ¿no? Efectivamente, fueron las elecciones, allí están aparentemente en una situación donde hay una suerte de fraude, o un fraude, ¿no? Una suerte de fraude, quizás un poco más escandaloso que el que nosotros pudimos vivir allí en el año 2013. Pero bueno, vamos por partes, porque en este momento estamos comunicados ya con este querido compañero, periodista, chileno, pero con mucho de hondureño, que es Roberto Barra. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, compañeros, compañera ahí de la colectiva? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Gusto saludarles. Igualmente. Igualmente, Roberto. ¿En qué lugar de Honduras estás? Estamos por ahí. Estamos por ahí. Está muy bien. Está muy bien. Estamos por ahí. Es un dato preciso. Olvidémonos la pregunta esa. Y si te parece, tenés ponernos un poquitito en contexto de qué es lo que está sucediendo en este momento, qué es lo que está sucediendo entre esa alianza que se presentó para sacar del poder a Juan Orlando y qué es lo que está pasando. Bueno, están pasando muchas cosas en este momento. La verdad que la crisis, obviamente, que se viene arrastrando hace tanto tiempo, hace tantos años, gatilla de todo un poco en un contexto, digamos, social bastante convulsionado. Y las elecciones, obviamente, que son la coyuntura en particular que está viviendo Honduras en este momento, se dan precisamente en un contexto en el cual la mayoría, digamos, de las instituciones del Estado están controladas fundamentalmente por el gobierno, claro. Por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Claro, claro. Y eso hace que el Tribunal Supremo Electoral, obviamente el responsable en este caso, en este momento, de dar los resultados de la elección recién pasada, el día domingo, la gente no le tenga confianza, digamos, que pase lo que pase o diga lo que diga, la gente no tiene la confianza de lo que pueda llegar a decidir finalmente. Claro. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tanta tensión y por qué en estas circunstancias? Yo creo que esto viene acumulado precisamente en las condiciones en que se dieron las elecciones, no solo del año 2013, sino que las elecciones del 2009. Claro. Recuerden que durante el golpe de Estado hubo elecciones en el 2009 que dio lugar a un gobierno nacionalista o del Partido Nacional, donde estaba Porfirio López a la cabeza, y donde también se habla y se dice que el fraude fue descomunal. Y de la misma manera se dan, y en esas condiciones, digamos, de un fraude anterior, se dan las elecciones 2013, claro, donde pierde las elecciones por parte de Libre, que es el partido, digamos, de oposición más importante ahora. Uh-huh. Y que lo dirige Manuel Zelaya. Sí. El expresidente de Honduras, y que el fraude se lo dan a Xiomara Castro, que era la candidata en ese momento. Exacto. Esto, indudablemente, lo que viene haciendo es acumular toda esta cierta tensión y al mismo tiempo desconfianza de la población de que estas elecciones sean limpias o que el tribunal, en este caso, Supremo Electoral pueda ser imparcial, digamos, a la hora de dar el veredicto. Todos los magistrados que están ahí en ese tribunal forman parte de este el partido de gobierno o de los partidos aliados al gobierno. Claro. Entonces, obviamente no se ve una imparcialidad, no se ve que haya tampoco una disposición a generar un clima de confianza. Imagínense ustedes, estamos al día viernes, las elecciones fueron el día domingo y todavía no hay un resultado que dé ganador a alguno de los candidatos. Uh-huh. Entonces, todas las suspicacias, todas las sospechas están sobre la mesa ahora. Y las tensiones se han ido acumulando y está el otro elemento o el otro ingrediente que tiene que ver con el hecho de que la gente sale a las calles a protestar, a movilizarse en un primer momento pacíficamente, producto de esta inquietud, de esta tensión, etcétera, y además para presionar porque hay un resultado. Y hoy, el día de ayer, comienza ya a desbordarse, digamos, la situación a nivel nacional, y tenemos el día de ayer y el día de hoy una enorme cantidad de negocios saqueados. No estamos hablando solo de centros comerciales o negocios grandes, sino que pequeños mercados que han sido saqueados, uh-huh. Personas heridas de bala, personas que ya están detenidas. Hay en los barrios, en las zonas donde normalmente se vive la violencia social, delincuencial muy fuerte, han habido enfrentamientos con la policía, que han dejado gente herida. Es decir, la situación que estamos en este momento desborda lo que yo diría concretamente la coyuntura electoral. La acumulación de tensiones que se han venido, generando a partir de los últimos años, está dando como fruto en este momento una situación insospechada que podría terminar en cualquier cosa. Y hablamos de una situación incluso de que pueda llegar a extremos, digamos, de violencia, donde obviamente la gente que ha estado protestando o manifestándose de manera pacífica en todo el país salga muy perjudicada, digamos. Uh-huh. Eso es como de forma sucinta y rápida lo que estamos viviendo en este momento. Uh-huh. Claro. Sí, nosotros hemos visto fotos, hemos visto videos, realmente lo que se ve, la represión. Vos lo que contás todavía es más de lo que nosotros llegamos a ver, por eso tus palabras nos hacen sentir lo que realmente se está viviendo. La gente sale mucho a la calle, digo, nosotros cuando fue el golpe de Estado vimos que la gente se movilizaba y cada vez se sumaba más movilizándose. No quería dejar de lado lo que era su lucha, ¿no? Y hoy, ¿cómo es? La gente ha sumado más, sigue estando en la calle, sigue peleándola, desde, como bien lo decís, tanto en ciudad como pequeños poblados o en los lugares muy alejados. Sí, precisamente el escenario, digamos, de movilizaciones, de organización local, se está extendiendo. Y un dato curioso, estas manifestaciones, al igual que sucedió en el año 2009, inmediatamente después del golpe, tienen mucho de espontáneo, uh-huh. si se puede decir de alguna manera, decir claro. de autonomía, en el uh-huh. sentido de que no están esperando la convocatoria de los líderes del Partido Libre o de la Alianza, en este caso, porque definitivamente sí han hecho llamados posteriores, digamos, a seguir movilizándose, pero la cosa arranca con movilizaciones espontáneas de la gente. El mismo día de las elecciones, que ya no habían resultados en la noche, la gente empezó a salir y a hacer manifestaciones, a marchar por las calles, etcétera. Y todo esto redundó finalmente en tomas de carretera. Yo podría decir que por lo menos toda la costa norte del país está tomada. Ajá. Hay tomas que ya llevan 4 días. Hay otras que se han sostenido las últimas 38 o 40 horas, uh-huh. Según reportes que llegan de distintos lados del país. Hay zonas donde de manera casi unilateral, es decir, muy focalizada, se está decretando una especie de estado de sitio, por, me imagino yo, por la cantidad también de movilización y saqueo que hay también de algunas zonas, y la situación se agrava, indudablemente. Es decir, cada hora que pasa de toda esta tensión por saber que, cuál es el resultado, ha hecho que la cosa se vaya tensionando tanto que a estas alturas ya no sabemos si el resultado el resultado que salga va a servir de algo, digamos, ¿no? Claro. Sí, así... Porque supongamos que el resultado es negativo, digamos, para la alianza, es decir, que la gente no crea que efectivamente, como puede suceder, el resultado sea legítimo, digamos, en el caso del triunfo del Partido Nacional. Claro. En este caso, sí podrían haber otro tipo de digamos, de reacciones, tal vez más extendidas a nivel nacional, y con situaciones que uno no sabe realmente qué. Porque si en este momento que no hay un resultado, no se pueden controlar las manifestaciones, las tomas de carretera y las movilizaciones en los barrios y en las zonas urbanas, imagínense en una situación donde la alianza desconozca el triunfo oficialista, digamos. Uh-huh. Eso no, claro. No lo sabemos, ¿no? Claro. Eso, a ver, porque yo, por lo menos lo que recuerdo, es que en 2013, ante esta situación que bien describiste de absoluto descreimiento, ¿verdad?, de todo lo que viniera de parte del gobierno, hubo una algún amague, digamos, de salir a protestar por el fraude a Xiomara Castro, pero no pasó de eso. ¿Vos crees que la acumulación de estos 4 años de gobierno de Hernández han sumado a que ahora esta autoconvocatoria lleve a la gente a la calle? Indudablemente, el hecho incluso de que no haya una convocatoria oficial, digamos, desde un inicio, hace pensar que la gente ya no está respetando, digamos, estas vías o estas líneas de conducción que antes eran como línea de obediencia, ¿no? O sea, claro. Que el partido decía salgan y la gente salía. Ahora la gente toma iniciativa de manera espontánea. Ahora, yo creo que esto se está sumando a otras cosas, indudablemente. Es decir, creo que la situación del país está en un momento más o menos crítico en el sentido económico. Para mucha gente, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Es decir, que ante el desempleo, ante la imposibilidad incluso de emigrar por la política antiinmigrante del norte, de Estados Unidos, de México, y ante la imposibilidad de tener un trabajo en Honduras, ante los niveles de violencia social, de la delincuencia, ante los abusos que se están cometiendo sistemáticamente contra mucha población, que tiene que ver con el tema de los recursos naturales, que tiene que ver con los derechos de la gente en sus comunidades. Creo que todo eso, de alguna manera, en algún momento explota, ¿no? Claro. Y hay, obviamente, estas válvulas de escape que como les digo, no se puede pensar que de repente pueda venir alguien y decir, bueno, déjense de andar en la calle o de protestar, porque no ha sido así. Es decir, no ha habido una conducción hasta el momento. Realmente creo yo que no hay una conducción que ha sido capaz de dirigir las movilizaciones y, peor aún, de llamar a la calma a todos esos sectores que han salido prácticamente a saquear los mercados y centros comerciales. O sea, ahí no hay ningún control. Claro. Y como ha sucedido en otros contextos de América Latina, porque eso ha pasado en muchos países, ha pasado en Argentina, ha pasado en Venezuela, claro. En Chile pasó en hace 2 años también de las movilizaciones que terminaron en saqueos de supermercados, etcétera. Sí, sí. O sea, Lo que yo creo es que acá se están combinando muchos factores, digamos, que pueden provocar una situación que no tenga, donde los líderes políticos partidarios no tengan la capacidad de resolver. Y aquí hay varios responsables, digamos, también de tensionar la situación a este nivel, ¿no? Está, por un lado, obviamente, el Tribunal Supremo Electoral, que obedece exclusivamente a la coyuntura, que en esta maniobra, ¿no?, de tratar de presentar la totalidad de los resultados, con una serie de episodios en medio donde el sistema se ha caído, que fue denunciado por uno de los magistrados, incluso el magistrado Ramiro Lobo, que denunció de que hubo una caída del sistema y que al volver el sistema ya había cambiado las proporciones, digamos, de la sumatoria, digamos, de los votos. ¿Había cambiado a favor de quién? A favor, en este caso, de Juan Orlando Hernández. Claro. Y que para él eso debe ser investigado, que eso, claro, eso no corresponde, digamos, a un criterio estadístico razonable, claro, y que por lo tanto hay que investigarlo. Pero por otro lado, y él siendo parte, digamos, de los partidos aliados al gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahí se produce obviamente una fisura y genera aún más desconfianza en la población. Los otros actores que están en medio, digamos, y que han sido también cómplices y responsables de todo esto, es la OEA, indudablemente. La OEA ha participado, digamos, en todo momento de el montaje, digamos, de la coyuntura electoral en Honduras, a sabiendas de que Juan Orlando está en un proceso de reelección que está prohibido por la Constitución. Es decir, la misma razón por que le dieron golpe de Estado a Manuel Zelaya, porque decían que se pretendía reelegir, claro, ahora Juan Orlando es candidato y está con la posibilidad real de que lo reelijan. Uh-huh. Pasando por encima, obviamente, de lo que dice la Constitución, que prohíbe, porque es un artículo pétreo, es decir, que tampoco se puede modificar. Ajá. Ni reformar, y que prohíbe, obviamente, la reelección. Y por otro lado, bueno, está la Embajada de Estados Unidos, que ha tenido un papel protagonísimo acá. O sea, Estados Unidos nunca va a estar aislado, fuera o al margen, digamos, de lo que está pasando en esta coyuntura, no, y claro, seguramente están al tanto y están participando de toda la situación de crisis. Y si finalmente la decisión, que seguramente ya ha sido tomada, de favorecer a uno de los candidatos, indudablemente esa decisión va a pasar por manos de la embajada. Es claro, decir, no hay por dónde perderse. Claro, tiene que tener el aval de Estados Unidos para que eso así suceda. Claro, claro. Y bueno, digamos, toda la situación anterior de violencia sistemática, de violaciones a los derechos humanos que se han venido generando durante mucho tiempo y que también han tensionado la situación a nivel social, y que donde la llamada comunidad internacional no ha tenido ningún protagonismo ni participación importante, digamos, o sea, sí. Hay una invisibilidad total, digamos, de la situación que ha estado viviendo el país durante mucho tiempo. Entonces, es indudable que aquí hay una responsabilidad compartida de muchos actores que podrían haber dicho algo en su momento y que no lo dijeron ni lo han dicho. Todavía hay un silencio cómplice, digamos. Claro. Empujando además al límite a la población hondureña, ¿no? Porque eso ha quedado bien claro en lo que vos acabas de describir. Claro, o sea, precisamente eso es lo que ha ayudado a la tensión, a generar este nudo, digamos, que en algún momento explota por algún lado. Uh-huh. Y creo que lo que pueda resultar a partir de ahora... hemos hablado en muchos momentos en Honduras de momentos de inflexión. en el 2013, cuando se dieron las elecciones y hubo un reclamo, obviamente, de fraude electoral, sí. Posterior a eso hubo también reacciones, como lo señalabas, espontáneas de la gente, pero que no fueron acompañadas por la dirigencia. Claro, claro. Me acuerdo que en ese momento aparecieron los famosos camisas negras, que le llamaban. Uh-huh. Eran jóvenes, muchos de ellos vinculados a la universidad y algunos institutos secundarios, que salieron a protestar porque sentían que les habían robado el triunfo. Sí, a Xiomara, en ese momento, claro. Ya ahora esos ya no son un grupo de jóvenes, ¿no?, movilizados, son decenas de miles de jóvenes que han tomado el protagonismo y son los que están en la calle movilizándose y tomando la iniciativa y sin esperar directrices de ningún lado. Uh-huh. El riesgo en términos de toda esta violencia que no está siendo canalizada o que no es dirigida, digamos, políticamente, es que el desborde pasa por situaciones de delincuencia común pura y dura. Claro. Y donde obviamente hay también un nivel de rechazo de mucha población a que eso se siga dando. Porque, como les contaba al principio, hay gente humilde, gente trabajadora de los mercados que está perdiendo sus cosas precisamente por ese borde de delincuencia. Que entonces, uh-huh, estamos en ese punto de inflexión donde cualquier cosa podría pasar, ¿no? Y si llegara a ganar Salvador Narrala, uh-huh, lo más probable es que su gobierno sea un gobierno tan débil, independientemente de que tenga un margen de voto que le permita decir yo gané, uh-huh, tiene un Congreso que no le favorece en absoluto, es decir, nuevamente la derecha vuelve a ganar el Congreso Nacional y lo gana por un margen sustantivo, digamos. Qué no va. Solo tienen la mayoría simple, es decir, para poder decidir sobre leyes menores, digamos, sino que además tienen la posibilidad, con muy pocos votos, de alcanzar la mayoría calificada, que les permitiría hacer reformas de todo tipo, imponer magistrados donde les da la gana. Es decir, hay un Congreso que no va a acompañar las decisiones políticas del nuevo gobierno, digamos, de oposición, si fuese así. Si fuese así, claro. Por lo tanto, la crisis va a continuar, ¿no? Sí, porque obviamente un gobierno débil, como el de Narrala, no tiene una instancia institucional en la cual aferrarse o agarrarse para poder hacer transformaciones o plantear alternativas de solución a la crisis. Claro, va a tener que agarrarse o armarse de o acompañarse, digamos, de los sectores sociales y la movilización popular. Es decir, no le queda otra alternativa que esa. Uh-huh. Roberto, vamos a seguir, por supuesto, atentamente cómo se vayan desenvolviendo las cosas allí, en todo el territorio hondureño. Seguramente vamos a volver a pedirte... A pedirte que nos sigas, claro, que nos informando. Informes de cómo están las cosas en Honduras. Te agradecemos mucho y, bueno, te acompañamos en la medida de lo posible en la distancia. Bueno, muchas gracias por el contacto. Eso, la solidaridad de ustedes siempre es muy rica tenerla por acá. También nuestra solidaridad con todas las movilizaciones que se están generando por las reformas laborales que está pretendiendo el gobierno de Macri allá. Uh-huh. Y ojalá que la movilización social logre parar todas estas medidas neoliberales que están imponiéndose, ¿no?, por ese lado. Ojalá. Un abrazo ojalá. Grande para ustedes y para toda la gente que les escucha. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Un abrazo, chao. Roberto Barra desde Honduras, con este panorama absolutamente abarcativo de lo que está ocurriendo en una realidad política muy, pero muy compleja, y donde, se puede esperar cualquier cosa en las próximas horas. en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe. Temibles abogados presionan el día y su azul centellada. Perfeccionan el día y su azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. O esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero.